Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarquía! Ja, wir hatten schon in einer früheren Sendung. Bueno, ya hemos informado sobre los Pinkster-Landagen en un programa pasado. Ahora tenemos alguien aquí que estuvo en los Pinkster-Landagen de 2014. Pues sería muy bonito si pudieras contarnos un poquito en qué consisten, qué son y cómo resultaron. Was sind die Pinkster-Landtage sind und wie so war? Ja, also die Pinkster-Landagen sind. Sí, bueno, los Pinkster-Landagen son un campamento anarquista en los Países Bajos que se viene realizando ya desde los años 30. El terreno se llama Freiheitsbestimmung, lo que significa algo como el destino de libertad. No sé cómo era antes, ya que esa fue la primera vez que estaba allí. Pero de todos modos, siempre hay un programa político muy amplio y también eventos culturales y obviamente muchas anarquistas. Auch kulturelle Veranstaltungen und eben sehr viele Anarchisten dort. Wie viele Leute waren denn ungefähr da? Kannst du das so ein bisschen einschätzen? ¿Cuántas personas fueron aproximadamente? ¿Puedes estimarlo un poco? Ich glaube, es ist jedes Jahr. Creo que cada año hay como 300 anarquistas, pues de verdad un montón. El camino hacia allá resultaba bastante asombroso. El camino que lleva directamente al campamento estaba lleno de banderas negras, rojinegras y blancas y negras. Eso fue muy fascinante, nunca había visto algo así antes. War sehr interessant, ich hatte sowas vorher noch nie erlebt. Was waren das für Leute, die da waren? So Alter. ¿Y qué clase de personas vinieron? ¿Qué edad tenían? Also, das war. Bueno, estaba totalmente mezclado. También hubo un programa grande para niños, algo que me gustó muchísimo. Por ejemplo, había un teatro de títeres para niños y también un curso para las niñas sobre cómo hacer amuletos de animales. Aparte de eso, había tanto gente vieja como joven, de todas las edades. ¿Y también de diferentes países? Sí, pues fueron también algunas personas de Alemania y había gente de Estados Unidos, según me he enterado. Y creo que también de Inglaterra, probablemente. Eso se distingue cada año. Es realmente un campamento muy grande y también bastante conocido. Sehr großes Camp und ziemlich bekannt auch. Und wie war das mit der Sprache? Ich meine, waren die Veranstaltungen dann alle auf Englisch oder war das auch mal problematisch? ¿Y cómo resultó con la lengua? ¿Los eventos se realizaron todos en inglés o esto era también de vez en cuando un tema problemático? Die Veranstaltungen waren nicht alle auf Englisch. Es war so, los eventos no se realizaron todos en inglés, pero era así que si alguien preguntaba, se realizaba una traducción simultánea. O, y eso fue más frecuente aún, el evento en sí se realizaba directamente en inglés. Esto no fue ningún problema. También había anarquistas de los Países Bajos que hablaban bastante bien alemán, pero claro, todo es más fácil si uno maneja bien el inglés. ¿Gab es einen inhaltlichen Fokus bei den Veranstaltungen? ¿Había un foco en cuanto al contenido del campamento? Also einen inhaltlichen Fokus in. Pues un foco en cuanto al contenido en ese sentido, no. Pero según entendí, el campamento tiene esa historia larga con una tradición antimilitarista. Por eso había también banderas negras y blancas en la entrada. Yo no sabía eso antes. No sabía que las banderas negras y blancas representaban el antimilitarismo. Bueno, había algunas cosas sobre antimilitarismo, pero también había algo sobre antirracismo, sobre el llamado Zwarte Piet, Pedro Negro. Es una figura extremadamente racista, con una historia larga. Fue muy interesante. Por lo demás, había discusiones sobre awareness, pero desgraciadamente no he podido participar. Sí, realmente un programa muy diverso. Incluso hubo una introducción al anarquismo. Sehr breit gefächert. Es gab sogar eine kleine Einleitung in den Anarchismus. Okay, ich habe gehört, dass das ganze Camp auch unter so einem Alkoholverbotsmotto steht, aus Tradition heraus. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Bueno, me he enterado de que el campo tiene un lema de alcohol está prohibido, que viene de una larga tradición. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esto? Ja, das stimmt. Es gibt nicht sehr viele Regeln auf dem Camp. Sí, es correcto. No hay muchas reglas en el campamento, pero una de las reglas es que no está permitido consumir alcohol o drogas en general. En la casa principal hay diferentes cosas que recuerdan a la gente del tema. Por ejemplo, hay una cita de un anarquista holandés, no me acuerdo su nombre ahora, pero la cita se traduce al español como trabajadores que beben, no piensan. Trabajadores que piensan, no beben. Esto me ha gustado muchísimo, el hecho de que haya sido así, porque yo personalmente tengo una posición muy crítica con respecto a las drogas, y en ningún momento hubo la impresión de que la gente perdía el control sobre sí misma. Cada día después de las 10 de la noche había bastante gente que se iba al bosque, como máximo unos 100-200 metros fuera del campamento. Allí hacían una fogata y consumían algo de drogas, pero no mucho, solo unas cervezas y otras cosas al mínimo. Pues pues nunca tenía el sentimiento de que alguien se molestaba con otra persona a causa de las drogas. Y en el campamento la gente respetaba la regla efectivamente, incluso fumar, la gente no fumaba mucho. Gab es ein Awareness-Konzept, was angewendet wurde während des Camps? Oder irgendwelche Schutzstrukturen? Oder? ¿Hubo un concepto de awareness en el campamento? ¿O alguna estructura de defensa? Ich glaube nicht. Kann aber auch sein, dass ich das aufgrund von Sprachbarrieren nicht ganz so mitbekommen habe. Es gab auf jeden Fall eine Veranstaltung zu dem Thema, aber ich weiß nicht, ob es eine Awareness-Struktur auf dem Camp gab. No, creo que no. Puede ser que sí. Pero quizá yo no me he dado cuenta o a causa de la barrera lingüística. En todo caso, hubo un evento sobre el tema, pero no sé si había una estructura de awareness o no. Und ansonsten, wie war das mit Kosten, Verpflegung, wie hat das funktioniert? Y por lo demás, ¿cómo funcionó todo con el tema del coste y con la comida? Ja, also die Verpflegung wurde bereitgestellt von der Kochgruppe Rampenplan. Sí, pues el colectivo Rampenplan se preocupó de la cocina. Su nombre significa en español plan de emergencia o catástrofe. La entrada al campamento costaba 12,50 euros para todo el fin de semana y para cada cena 4,50 euros. Con eso estoy totalmente de acuerdo, porque el grupo tuvo que cocinar para centenares de personas y también fue un muy buen precio por todo el fin de semana. Naturalmente, significó un inmenso esfuerzo organizarlo y todo funcionó súper bien. En todas partes había cadenas de luces para que nadie se perdiera o tropezara con otras personas. Realmente estaba muy bien organizado y me parece que los precios fueron justos. Irgendwelche Leute stolpern oder sowas. Das war wirklich sehr gut organisiert und die Preise waren völlig fair, fand ich. Und die Anreise aus Deutschland? ¿Y cómo fue el viaje desde Alemania? Pues llegamos en coche con unos amigos. Desde el Ruhrgebiet resultó muy rápido. El terreno queda cerca de la frontera, en una zona donde probablemente no viva nadie realmente. Me parece que solamente hay lugares para acampar allí, un montón de lugares para acampar. Y la autopista era gratis, así que fue súper fácil llegar allí. Cool. ¿Y dein Fazit für das nächste Mal? ¡Qué bueno! ¿Y tu conclusión para la próxima vez? Das nächste Mal. Ich hoffe, ich werde auf jeden Fall wieder dabei. La próxima vez. De cualquier manera, espero poder participar nuevamente. Fue una gran experiencia y solo puedo recomendarlo a la otra gente. Y espero que pronto haya algo similar también en Alemania. Auch mal bald in Deutschland geben wird. Und gibt's da eine Webseite oder so, wo Leute sich informieren können? ¿Hay alguna página web donde la gente se pueda informar sobre los Pfingstlandagen? Ja, es gibt eine Website, die heißt Pfingstland. Sí, hay una página web. Se llama www.pfingstlandagen.org. Una parte está también en inglés, donde explican muchas cosas. Hay un mapa y una sección de preguntas frecuentes. Also häufig gestellte Fragen werden dort beantwortet. Okay, vielen Dank. Pues entonces, muchas gracias. Bitteschön.